Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos Aprendamos de Jesús. Lucas 4:16. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Hoy veremos cinco aspectos que podemos aprender de Cristo con relación al estudio de la Biblia. Y el primero es, Cristo tenía hábitos y costumbres consagradas y santificadas, y es el logro que necesitamos nosotros los seres humanos. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué le ayudó? ¿Qué le hizo fácil tener esos hábitos y esas costumbres santificadas? La Biblia. Veamos cinco cosas. La primera, él tuvo que aprenderse la Biblia. El autor de la Biblia se la tuvo que aprender. ¿De dónde la aprendió? De sus padres, de María y de José. Y ellos, aparte de enseñarle la Biblia, lo llevaban cada sábado al templo, a la sinagoga. Por eso se volvió una costumbre y cuando Cristo se hizo adulto, siguió esa costumbre. Esto tenemos que aprenderlo de María y de José. Este es un ejemplo importante que muchos podemos y debemos seguir. Así que Cristo se aprendió la Biblia. Segundo, como se la aprendió, se defendía de las tentaciones del diablo con la Biblia. Escrito está, escrito está, escrito está. Repetir textos bíblicos cuando el diablo nos ataca es una gran bendición que podemos aprender de Cristo. Tercero, su obra consistió en enseñar y predicar y lo hizo con la Biblia. No se puso a buscar otros autores. Y cuando digo la Biblia del tiempo de Jesús, es el Antiguo Testamento. Él no tenía más de dónde enseñar. Así que le dio validez al Antiguo Testamento. Nunca deberíamos aceptar, ya lo aprendimos durante estos 3 meses, aceptar el acierto de que el Antiguo Testamento quedó abolido, ¿no? ¿Cómo va a quedar abolido si Cristo enseñó y predicó de esa porción de la Biblia? En el número 4, Cristo colocó la Biblia en el contexto correcto. Muchas veces le fueron a sacar la Biblia de contexto. Por ejemplo, cuando los fariseos se desfasaban, él decía, oiga, es que ustedes no han leído. Y yo a veces preguntaba, bueno, ¿y qué dice la ley? Preguntando acerca de lo que decía el Antiguo Testamento. Mantener el contexto es algo que aprendemos de Jesús. ¿Pagamos tributo o no? Bueno, ¿de quién es esta moneda? Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así que otro asunto que podemos aprender de Cristo es a no sacar la Biblia de contexto. No interprete a la ligera, no interprete lo primero que se le venga a la mente. Profundice marco histórico, marco teórico, marco de la cultura, marco del resto de la Biblia. ¿Cómo una porción de la Biblia me va a decir que podemos comer todos los animales y el resto de la Biblia dice que hay una separación entre limpios e inmundos? Bueno, Cristo respetó el contexto, yo tengo que aprender a respetar. Y el último es, él recomendó leerla, aprenderla, practicarla, porque dice, ahí van a encontrar ustedes de mí y la vida eterna. Deberíamos seguir el ejemplo de Cristo. Yo sé que usted es un empresario, un predicador, un profesor, un abogado, un ama de casa, un estudiante. Todos necesitamos dentro de esos espacios la lectura de la palabra de Dios. No hay nada que nutra más el espíritu, la parte espiritual. Cuando digo el espíritu, es la parte espiritual. Y no hay nada que nutra más el espacio de paz y tranquilidad que dedicar un tiempo al día para leer la Biblia y luego a ir a tener éxito en todas las labores que desempeñamos. Aprendamos de Cristo Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.